Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos, amigas, amigos, a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Estamos hoy para hablar del itinerario radical Glory. Conoce tu yo real con David Rodrigo y Eva Dolado. Esa es nuestra propuesta de hoy. David Rodrigo, a quien voy a presentar también, y a Eva Dolado en unos instantes, es maestro de Advanta, Vedanta, Meditación y Sabiduría Universal. Ha estudiado las escrituras originales en sánscrito de yoga y Vedanta y se formó durante 6 años en un ashram junto a la Ganga, el río Ganges. Es co-creador de su propia escuela junto a Eva Dolado. Y Eva es profesora de yoga, máster en meditación en los chakras, kriyas y yoga nidra, y también estudios en naturopatía, quiromasaje, ayurveda, terapia con imanes, biomagnetismo, sistémica familiar y bioenergética. Es estudiante de Advaita Vedanta y co-creadora de la escuela junto a David. Es tiempo ya de darles la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión, Eva y David. Aquí estamos. ¿Cómo estáis? Muchas gracias, agradecidos de que nos hayáis invitado a este espacio y podamos compartir nuestro itinerario Radical Glory. Bueno, pues David, bienvenido también tú. Buenas tardes, sí. Gracias por esta oportunidad, este espacio de compartir. Pues vamos a con mi primera pregunta, si os parece, David, Eva, quien quiera responderme en primer lugar, ¿qué os llevó a crear este itinerario llamado itinerario Radical Glory? ¿Qué es exactamente este itinerario Radical Glory? David, por ejemplo. Pues si queréis empiezo yo. Radical Glory es un itinerario de conocimiento de tu verdadero ser. Se llama Radical Glory porque este itinerario de conocimiento, de realización de tu verdadero ser, va a la raíz. Se trata de conocer todas las dimensiones de tu ser y no quedarse solamente con las partes más externas y más limitadas y más efímeras, que es el cuerpo, tanto físico como sutil, sino conocer tu verdadero ser, tu yo real, que es quien habita este cuerpo físico y sutil y que es en realidad la plenitud que todos buscamos. Pero la buscamos mal, la buscamos en las experiencias efímeras y en lo efímero no puede estar la plenitud. La plenitud es tu verdadera naturaleza. Al nacer, nacemos con confusión respecto a quién es uno mismo, respecto a quién somos. Igual que se nos enseña cualquier cosa en la vida, desde andar o correr o hablar, no se nos enseña a reconocernos quién somos. Y entonces, pero tradicionalmente, históricamente, siempre el ser humano se ha hecho estas preguntas de quién soy yo y hay unos métodos para negar esta ignorancia con la que nacemos, esta identificación con el cuerpo-mente, reconocer a aquel que habita el cuerpo-mente mediante este conocimiento de tu verdadero ser. Este itinerario que planteamos, Radical Glory, se basa en este conocimiento tradicional muy antiguo que se transmite de los rishis, de las personas que ven la verdad, se transmite oralmente, en una tradición oral, y que en este caso, pues yo lo estudié en India en este caso, y ahora lo estamos transmitiendo en la Escuela de la Vida Plena junto con Eva. Este conocimiento hecho actualizado en nuestro idioma para que sea válido para cualquier persona que quiera conocer su verdadero ser, que quiera conocer la plenitud, que es la realidad de su verdadero ser y de la vida, mediante este conocimiento tradicional que consiste en negar aquello que nos obstaculiza esa realización de quién soy yo en realidad, que es la ignorancia con la que nacemos. Le llamamos Radical Glory porque vamos a la raíz del problema, a la causa misma del dolor, que es esta ignorancia de quién soy yo. Por eso es radical, porque vamos a la raíz del problema. Y es glory, porque es gloria. Al conocer tu verdadera naturaleza, conoces la plenitud, la gloria que siempre buscamos. Y también mi pregunta con relación a Eva, ya en este caso, ¿qué diferencia Radical Glory, Eva, qué diferencia Radical Glory a otros programas de autoconocimiento? Pues como decía David, radical, eliminar algo de raíz es lo que queremos. Los seres humanos nacemos con este problema, ignorancia, o también le podemos decir olvido, y nos hace sufrir. Al identificarnos con lo que no somos, nos identificamos con este cuerpo, con esta mente, con sus emociones, con sus patrones mentales, la educación que recibimos, toda esta personalidad. Eso está ligado, pues bueno, a experiencias de sufrimiento y de felicidad efímeras. Entonces, para eliminar este sufrimiento de raíz, está el conocimiento de lo que soy. Si somos ignorantes de lo que soy y ese es nuestro problema, la ignorancia, para erradicar de raíz, de una vez por todas y para siempre, esta ignorancia, está este conocimiento de forma radical. Radical Glory realmente es el nombre que ponemos nosotros ahora para acercarlo a nuestra época, a nuestro momento, a este momento del universo, a este momento pues, más moderno, más accesible. Pero realmente, como decía David, es un conocimiento ancestral. Desde que el hombre es hombre se hace este tipo de preguntas y para resolverlas hay un método. Hay un método de conocimiento que está basado no en la fe ciega, sino en el razonamiento lógico y en la reflexión. Es un trabajo que tenemos que hacer desde la mente, con la mente, de reflexión. Entonces, ese es un poco el sentido de esta transmisión, para eliminar de forma radical, de una vez por todas y para siempre, este sufrimiento que tenemos los seres humanos al sentirnos incompletos, como individuales, separados, rotitos, separados del resto. Cuando en realidad este conocimiento nos va a enseñar, poco a poco, a base de este razonamiento lógico, que somos un único ser pleno y libre. ¿Y cómo, por qué itinerario, David? ¿Por qué se lo denomináis? Evidentemente hemos entendido que es un conocimiento ancestral y que es una evolución, una modernización para explicarle a las personas en este momento cuál es este conocimiento. Pero ¿por qué lo denomináis itinerario? ¿Qué son los pasos o escalones que hay que recorrer para hacer este itinerario? Efectivamente, un conocimiento ancestral, no creado por nadie, que viene del conocimiento mismo, pero que lo actualizamos para que tenga sentido nuestra época y nuestro momento. Eso es. Le llamamos itinerario porque nosotros decimos siempre que caminas tú, seas quien sea, en el punto en el que estés, pero no caminas solo. Este itinerario te coge, te acoge en el momento en el que estés, en tu situación de tu órgano interno, de tu mente-corazón en el que estés, de tu identificación, de tus dolores, de tus problemas, a nivel del órgano interno, de la mente-corazón, te coge desde tus ideas, desde tus apegos, tus deseos, tus miedos, tus frustraciones, tus creencias limitantes y tu confusión, te coge desde ahí, seas quienes seas, estés donde estés, te acoge y te va acompañando desde el momento en el que estés, desde el punto en el que estés, hasta el final. Y eso es lo que nos diferencia y por eso es un itinerario. Te acogemos el conocimiento, la tradición, la comunidad, el maestro, te acogemos, te entendemos y te vamos acompañando paso a paso desde el punto en el que estés, sin límite. Porque aquí te llevamos al conocimiento de lo permanente, de lo eterno, de la plenitud en uno mismo, desde el punto en el que estés. Por eso es un itinerario. Bueno, David, lo has dicho con tanto énfasis, además desde el principio, con tanto conocimiento interno de lo que estás diciendo, que ya ganas conmigo al menos el 50% para ya apuntarme en este itinerario. La cuestión ahora es saber cómo, porque todos a lo largo de toda la historia de la humanidad, tanto maestros, avatares, como falsos maestros incluso, o alumnos de estos maestros, han prometido desde el paraíso hasta un montón de vírgenes en aquel paraíso. En todo caso, todos intentan decirnos que el dolor, la limitación y el mal pueden ser abordados de una manera que nos libere definitivamente, en vuestro caso, radicalmente, de esto que se vive cuando se encarna en ser humano. ¿Cómo se aborda la causa del dolor, la limitación y el mal en este itinerario? Por la ignorancia. La causa del dolor, la limitación y el mal es la ignorancia natural que tenemos todos y todas al nacer. Porque nacer significa que nos identificamos con el cuerpo. Cuerpo físico, cuerpo sutil, la mente, tanto consciente como subconsciente, es aquello que nace. Al identificarnos con aquello que nace, esto que ha nacido, este cuerpo-mente, es limitado. somos muy poca cosa en relación a la inmensidad de la vida y del universo. Nacemos, cambiamos, deseamos, tememos, sufrimos, tenemos distintas experiencias de dolor y de placer, pero finalmente morimos. Por tanto, hay limitación. Limitación porque yo soy diferente a todo lo demás. Esto es grandioso y eso es muy poca cosa. Limitación porque solamente estoy en este cuerpo, en este individuo que es muy limitado por el tiempo, por el espacio, por las necesidades. Siempre somos condicionados, dependientes, deseamos, tenemos miedos. Y eso siempre va a ser así y no tiene ninguna otra solución. Porque si tú eres este cuerpo-mente y nada más, y este cuerpo-mente por naturaleza es limitado. Por tanto, no hay ninguna liberación real, absoluta, plena, mientras seamos cuerpo-mente. Y tampoco si somos alma, porque el alma también es diferenciada, el cuerpo sutil también es diferenciado. Este conocimiento es radical y liberador, no porque logres nada, no vas a lograr nada. Lo único que vas a hacer es quitarte el velo de confusión sobre quién eres tú y qué es la realidad que ves. Vas a entender que tú eres quien habita este cuerpo-mente aquí y ahora, pero no este cuerpo-mente. Tú eres el experimentador que habita en este cuerpo-mente, la conciencia, la existencia, la vida misma, el ser en este cuerpo-mente. Pero al identificarte con el cuerpo-mente, te vuelves como la experiencia, lo efímero, lo limitado. Entonces, este conocimiento te hace distinguir entre la experiencia efímera, limitada, poca cosa, siempre sujeta a condiciones, efímero, cambiante, de placer, dolor, hasta que nos morimos. Este conocimiento ancestral actualizado para que cobre vida en nosotros, nos hace distinguir entre el experimentador y la experiencia, entre quien habita el cuerpo-mente y la experiencia, empezando por el cuerpo-mente y todas sus experiencias efímeras. Al conocer quien habita en este cuerpo-mente, eso es la existencia eterna. Por tanto, este conocimiento es diferente de todo lo demás porque no vas a lograr nada. Simplemente vas a quitarte el velo de confusión. Y una vez que quites el velo de confusión, que es tu identificación con el cuerpo-mente, lo que eres en realidad brillará por sí mismo porque es autoconocimiento. Y eres tú. Y eso es lo que estamos buscando, que es la plenitud y la eternidad. Es tan sencillo cuando lo explicas y cuando lo comprendemos, es darse cuenta, es eliminar ese velo, es no tenemos que salir corriendo a ningún sitio, subir, bajar, ir al norte o al sur, o estudiar esto o aquello. En fin, cada cual lo experimenta de una forma distinta. Pero, Eva, ¿cuál es el enfoque? Evidentemente porque habéis dicho que queréis actualizar este conocimiento, mostrarlo a la luz a las personas de este tiempo, pero me gustaría que nos dijeras cuál es el enfoque que dais, el enfoque personalizado que ofrecéis para la práctica y la vida diaria de este, de lo que llamáis itinerario Radical Glory. Bueno, en realidad se sigue manteniendo la tradición desde la transmisión de las escrituras, lo que se llaman Upanishads, que significa palabra secreta, es decir, todos los secretos de la vida, de la muerte y de nuestra propia existencia. Se sigue manteniendo la misma esencia, pero como dice una de las Upanishads, lo que cambia es la destreza, la habilidad que tiene el maestro de acercarlo a este momento actual. Por ejemplo, si esta enseñanza está ubicada en un lugar que es la India, porque bueno, vivimos en un mundo material donde todo tiene que tener nombre y forma, pero no porque esté ubicado en la India significa que pertenece a la India o a una cultura o a una religión. De hecho, se dice que es un conocimiento universal que está disponible para todos. Entonces, la diferencia es que está próximo a nuestra cultura, desde una persona que es de nuestra cultura, que nos habla en nuestro idioma y que está actualizada al día a día en el que vivimos. Entonces, desde nuestros problemas actuales hay un acompañamiento para buscar un equilibrio en nuestra mente-corazón, en lo que dice David, el órgano interno, es decir, nuestra mente-corazón, que es donde percibimos y experimentamos, tenemos que encontrar ahí un cierto equilibrio, una cierta paz, y desde ahí se va haciendo un acompañamiento. Entonces, luego lo explicaremos un poquito más detenidamente, pero hay un programa que es Radical Life, donde hay un espacio para preguntar y responder esas dudas que las personas traen de sus conflictos del día a día. A partir de ahí, conforme este órgano interno va logrando este cierto equilibrio relativo, que no absoluto, el tener un equilibrio absoluto es una utopía y una falsedad. A nivel del personaje no vamos a pretender ser perfectos. Como dice mi madre, don perfecto se murió. Pero sí que tener un cierto nivel de equilibrio en nuestra mente-corazón, una cierta paz, un cierto espacio, lo que nosotros llamamos ser recipiente adecuado, para poder después sentarnos a escuchar un conocimiento. Porque el método es escuchar, se dirá Shravana, escuchar, Manana, reflexionar sobre lo escuchado, Si surgen dudas, preguntar al maestro, y esa es la cuestión, que tenemos al maestro diariamente, donde hacemos un acompañamiento diario en un grupo de WhatsApp y también en directo, por teléfono, etcétera. Y una vez resueltas esas dudas, es como podemos seguir avanzando. Porque con las dudas, si no son resueltas, la persona se obstaculiza, no puede seguir hacia adelante. La resolución de dudas es parte del proceso y tenemos diariamente este acompañamiento, tanto del maestro como del grupo. Y finalmente, la tercera parte del proceso se dirá que es Nididhyasana, la integración. Poco a poco, conforme vamos escuchando, vamos resolviendo las dudas, este conocimiento se va integrando. Por eso decía yo al inicio que es una reflexión lógica, que la hacemos con la mente. La liberación, en cuanto a la liberación, hay mucha fantasía, hay mucha utopía. Las personas se piensan que la liberación viene pues, por hacer muchas horas de meditación o por hacer muchas terapias, etc. Como dice Mandukya Upanishad, pretender alcanzar la perfección del cuerpo y la mente sería tan frustrante como vaciar un océano gota a gota con una brizna de hierba. Por lo tanto, un cierto equilibrio de nuestra mente y corazón, ¿pero para qué? Para ser recipiente adecuado y poder escuchar un conocimiento que me va a hablar de mi verdadero ser. Porque volviendo al principio, si yo soy ignorante de lo que soy, lo único que va a eliminar la ignorancia es el conocimiento, como todo en la vida. Si yo no sé inglés, tendré que ir a clases de inglés hasta que sepa hablar inglés. Pues aquí lo mismo. Si yo no sé qué ser soy, quién soy, qué es mi verdadera naturaleza, tendré que estudiar un conocimiento que me hable de ese ser que soy, de esa naturaleza real, hasta que yo poco a poco lo integre en mí y sea realmente mi experiencia. ¿Hay algún requisito? Y ahora voy a pasar a preguntas de público que ya están suscitándose en cuanto al interés que tiene el tema que estamos abordando. Recordar que estamos hablando del itinerario Radical Glory con Conoce tu yo real, con David Rodrigo y Eva Dolado en directo en Mindalia Televisión. Mi pregunta es, ¿hay algún requisito, David, previo para unirse al itinerario Radical Glory, dado que cada uno es de su padre y de su madre y tiene su recorrido vital y experiencial, pues el que tiene? Pero ¿hay algún requisito o está abierto a cualquier tipo de persona con las creencias que traiga consigo y todas las limitaciones que también contenga? Esto es totalmente abierto. El único requisito es que seas una persona que quieras mejorar como ser humano y que quieras vivir con sentido. Y vivir con sentido sin límites, hasta conocer, hasta realizar la plenitud que todos deseamos. Por eso es un itinerario, poco a poco, desde el punto en el que estés, vas avanzando, caminando tú, pero no caminando solo ni sola. El único requisito que desees mejorar como ser humano, que desees conocer todas las dimensiones del ser humano, que desees que tu vida tenga sentido y que desees conocer la plenitud, realizar la verdad de la vida y de tu verdadero ser. Si tú tienes ese deseo, si tu deseo es sincero de mejorar como ser humano, de vivir con sentido, de vivir con plenitud, este itinerario es un regalo para ti. ¡Wow! A ver, un momentito que se me fue la pantalla. Voy a pasar una pregunta por pantalla, no sé si las veis porque tenéis ciertas limitaciones, lo hablábamos antes del directo en cuanto que veis parcialmente el contenido de este previo antes de pasar por todas nuestras plataformas, pero yo os la voy a decir de palabra también, así que no temáis que todo va bien. A veces ir a ciegas es tener fe y esa es la que os ruego porque intento acompañaros. Bueno, pues en este caso desde Colombia nos llega una pregunta de María Jacinto. Buenas tardes, desde Colombia dice, ¿qué herramientas usan para realizar este recorrido? ¿Eva o David, como queráis? Pues el conocimiento. Aquí lo que utilizamos es el conocimiento ancestral. En una tradición, que es de las tradiciones vivas más antiguas de sabiduría universal, que se llama Advaita Vedanta y Yoga Meditación. Este conocimiento es un conocimiento oral, transmitido directamente, pero que está publicado en textos. Entonces, nosotros nos basamos en ese conocimiento que yo he recibido de mi maestro y os lo comparto. Es decir, vemos unos textos fundamentales en esta tradición de la Advaita Vedanta y el Yoga Meditación, que se llaman Bhagavad Gita o Upanishads. Entonces, tenemos cursos de Bhagavad Gita y de Upanishads, donde vamos viendo verso a verso y yo voy explicando lo que realmente estas escrituras quieren transmitir, porque estos textos están publicados. Pero entonces, normalmente, el ser humano moderno se piensa que, como todo está accesible, pues lo lee y nos pensamos muy listos y lo entendemos, pero no lo entendemos porque es un conocimiento que necesita esa transmisión oral de una persona que a su vez antes ha escuchado a los pies de un maestro o maestra este conocimiento, una tradición oral, y que te lo trae de una forma que lo entiendas y que lo sientas y que lo vibres, ¿no? Entonces, el itinerario se basa en estudiar en la tradición oral, aunque sea online, pero en la tradición oral, estas escrituras, Bhagavad Gita, Upanishads, Yoga Sutras, Brahma Sutras, este tipo de escrituras. También hacemos cursos de meditación. Bueno, siempre las escrituras son, es un conocimiento experiencial, que se trata de que en ti mismo entiendas lo que quieren decir las escrituras y lo practiques en ti mismo para ver si ese conocimiento que estás entendiendo al escucharlo y preguntar, a ver si ese conocimiento que te dice quién eres tú en realidad, lo puedes experimentar por ti mismo, atravesando todas las capas de tu ser hasta el centro de tu ser, que es pura conciencia y existencia eterna y conciencia pura, siempre lo mismo, uno y lo mismo. Se trata de un conocimiento experiencial que se basa, por tanto, en el estudio tradicional oral, aunque sea online, de las escrituras, Bhagavad Gita, Upanishads, etcétera, en meditación, en aprender a meditar, para experimentar directamente uno mismo, en uno mismo, el ser de uno mismo. Y luego tenemos una sesión de preguntas y respuestas, una comunidad que llamamos Una Vida con Sentido, donde se pregunta cualquier tipo de cuestión, tanto respecto a la práctica como respecto a la vida cotidiana, que te obstaculiza y que te genera problemas, como digo, tanto en la vida cotidiana, toma decisiones, miedos, etcétera, como dificultades o dudas en la práctica. Qué bueno que Internet nos permita, bueno, las cosas buenas que tiene Internet, porque tiene también cosas muy malvadas, pero qué bueno que nos permita este tipo de encuentros, este tipo de relación, de transmisión de conocimiento y también de sabiduría a todas las personas que participen en una de vuestras sesiones, por ejemplo, ¿no? Me gustaría que me dierais una pista para saber si es posible transmitir eso en un momentito, como lo pido yo. Creo que pido mucho, pero bueno, siempre pido mucho. ¿Qué significa realmente conocer tu verdadero ser y la realidad? Eva. Conocer tu verdadero ser y la realidad es darte cuenta que solo hay un único ser, pleno, eterno, sensible, consciente, luz, que es pura luz, que es puro amor, es decir, un único ser, por lo tanto, al no haber relación con otro, no hay conflicto, no hay separación. Eso es lo que tenemos que recordar, que somos un único ser. Pero claro, esto que es así dicho y que es tan sencillo, ¿verdad? Como no nos lo han explicado nunca, tenemos que ir haciendo todo un recorrido, un razonamiento lógico, como decíamos antes, desde la escucha, desde la comprensión, desde la reflexión. Se trata de recordar. Recordar significa volver al corazón. Realmente recordar que somos, que realmente no hemos dejado de serlo nunca, entonces reconocernos en ese ser pleno donde no hay otro, por lo tanto no hay conflicto, no hay sufrimiento. Hay plenitud, hay existencia en sí mismo. David, ¿qué lecciones importantes has aprendido de trabajar con participantes en el itinerario Radical Glory? No sé si lo habéis hecho con anterioridad o esto es, ahora mismo lo ponéis en la realidad de todos, pero ¿qué lecciones, si es que esto se ha dado con anterioridad, has aprendido a trabajar con participantes en este tipo de relación tan humana como es los encuentros que proponéis? Pues que hay mucho dolor en la vida, en el ser humano, y que es un dolor que si no fuera porque duele mucho, daría hasta risa, porque es un dolor autocreado. No hay ningún motivo para el dolor, pero sin embargo sufrimos y sufrimos de verdad. El dolor es cierto, la pena, la muerte es cierto, pero es un dolor autocreado, autocreado por nuestra ignorancia. Este conocimiento lo que hace es negar la ignorancia, que es tu identificación con tu cuerpo-mente. Tu cuerpo-mente siempre es doloroso porque es efímero, porque nace, es dependiente, condicionado y muere. La única solución para salir realmente de esa rueda del dolor eterno, porque no cesa con el cuerpo con la muerte del cuerpo físico, porque vuelves a tomar otro, es una rueda constante de samsara que llamamos experiencia limitada de tu verdadero ser y de la vida por tu ignorancia. La única solución es destruir la ignorancia radical, que es tu identificación con tu cuerpo-mente. Tu cuerpo-mente es limitado, pero tú no eres eso. Tú no tienes ningún motivo en realidad de sufrir. Y la gente sufre porque no se nos enseña a reconocer el ser que habita en la cueva de tu corazón, aquí y ahora. El ser que habita en la cueva de tu corazón, en tu cuerpo y en tu mente, aquí y ahora. En lugar de identificarte con tu cuerpo o mente, entiende ese ser que vibra en ti, que es la conciencia pura, la existencia misma eterna, que es el experimentador, o sea, quien tiene el poder de la vida y de conocer. Y eso se hace desidentificándote y entendiendo que tú no eres el cuerpo-mente ni las experiencias del cuerpo-mente, porque esas experiencias son efímeras y cambiantes, pero siempre la realidad presente y constante es tu propio ser, que es consciencia pura, existencia pura, donde no hay ningún tipo de limitación ni de tiempo, ni de espacio, ni de causa y efecto. Por tanto, no hay ningún tipo de dolor porque no hay limitación. Wow, para llegar a todo esto, David, ahí hace falta hacer un itinerario y dos y no sé cuántos, pero realmente es importante saber que hay posibilidades y hay probabilidades de tener éxito. Si es que se busca ese éxito, yo entiendo que no hay que buscar mucho, simplemente uno va encontrando. Pero sí que hay personas que se preguntan cosas, como es el caso de Rocío Villafuerte desde México. ¿Cómo puedes tener conciencia de ser un ser único y a la vez formar parte de un todo? Es una paradoja que siempre nos planteamos. ¿Qué cambió en su vida cuando aplicaron este método? Pues el sufrimiento va cesando, porque conforme tú vas reconociendo, conforme más vas recordando, conforme le vas dando lógica a todo esto, vas integrando todo esto que vas escuchando, cada pasito que vas avanzando te va eliminando el sufrimiento, te va aportando más claridad, más luz. Vas recordando, vas volviendo a esa cueva del corazón donde realmente reconoces, sientes, es una experiencia directa de sentir que solo hay un único ser. Entonces no hay lucha, no hay conflicto, no hay sufrimiento. ¿Con quién luchas? ¿Con quién peleas? Inevitablemente estamos en un cuerpo y en una mente y eso no lo despreciamos. Vivimos la experiencia a través de nuestro cuerpo-mente, porque nuestra mente está ligada a 5 sentidos. Estos 5 órganos de los sentidos nos permiten percibir el mundo material y tenemos un cuerpo que es un recipiente al que si le acaricias siente, si le pegas siente dolor, etc. Esa es la experiencia y no la negamos. La cuestión es reconocer que esa no es la realidad última. Esto sería como dijéramos un juego, como una imaginación, como un sueño, ya lo decía Calderón de la Barca también, ¿no? La vida es un sueño, entonces es como el soñador que está soñando. Y bueno, y cuando despiertas se da cuenta que todo ha sido un sueño. Dentro del sueño experimentas, claro que experimentas dolor, placer, felicidad, tristeza, frío, calor, pero cuando despiertas realmente todo ese sueño se ha disuelto, no había sufrimiento, no había dolor, no había felicidad, estás tú solo, libre, sin ningún otro problema. Vamos a mostrar otra pregunta que nos llega desde Estados Unidos, concretamente desde Denver, Colorado, de Rosalía Moreno. ¿Qué meditaciones recomendáis para trabajar y conectar con nuestro yo verdadero? David. Mi conexión no es buena y por tanto no os escucho bien. No sé si vosotros me escucháis bien. Espero que sí. Va y viene y ya te veo bien. Ahora ya me tienes que escuchar bien. Vale. He visto que ha habido. Pero más o menos os voy entendiendo, no, sí. No ha habido ningún problema. Pero, he tenido todo el tiempo. Te he tenido en visión. Te preguntaba. Vale, perfecto. Muy rápidamente respecto a la. Es que al no escuchar a Eva, una palabra solamente respecto a la pregunta anterior. Sí. No es que seamos parte de todo, sino que el todo es uno sin partes. No es que seamos parte de todo, sino que el todo es uno sin partes. Todo lo que llamamos todo, con partes, con diferenciación, con cambio, eso es una percepción de los sentidos y de la mente. Pero cuando conoces directamente desde la fuente del conocimiento, desde la que es la consciencia misma, que es tu propio ser, ahí, y que es la luz que le da luz al cuerpo y a la mente, y vida y al cuerpo y a la mente. El cuerpo y la mente ve todo, con diferenciación, cambio, nacimiento, muerte, partes. Pero esa visión es una visión equivocada. Cuando ves directamente desde la luz misma, el todo no es más que uno sin partes. Eso para contestar a la pregunta anterior. Y respecto a la pregunta que viene de Estados Unidos, la meditación que hacemos aquí no son visualizaciones, no son viajes, es para que vayas atravesando todas las capas de identificación hasta que conozcas tu verdadero ser. Las capas de identificación es el mundo externo, los objetos vistos, tocados, sentidos por los sentidos, interpretados y experimentados por tu mente y por tus emociones. Te desenganchas, te desapegas de los objetos vistos fuera, materiales, de los objetos vistos dentro, sutiles, es decir, en tu mente, corazón, y vas profundizando en la conciencia, concentrándote mediante la respiración, mediante el mantra, la relajación, concentrándote en la cueva de tu corazón, que significa ahí, en ese lugar profundo, omnipresente en ti, más allá de tu mente, incluso subconsciente, donde brilla, donde se vibra, donde se conoce directamente la conciencia pura, donde simplemente hay una experiencia directa de amor, de plenitud, de bienestar en sí mismo, sin ninguna percepción ni experiencia de otro, ni de cambio. ¿Por qué? Porque no estás utilizando para conocer los instrumentos limitados que son los sentidos ni la mente, sino que estás sintiendo directamente desde el conocimiento mismo, desde la vida misma, que habita en la cueva de tu corazón. Esa experiencia es la misma siempre en todos. Lo único que nos diferencia es el cuerpo y la mente. Esos son los adjuntos limitantes que llamamos. Pero el que habita en el cuerpo y la mente, en ti y en mí, seas quien seas, es exactamente uno y lo mismo. Aquí y ahora, hace 5.000 años y dentro de 5.000 años. Entonces, la meditación que hacemos es para sentir, reconocer directamente esa experiencia permanente de ser. Y lo que es permanente en ti es tu verdadero ser. Y en ese ser que es permanente en ti, que es tu yo real, no hay diferenciación, no hay otro. No hay acción ni resultados. Simplemente hay existencia, luz que se autoconoce, vida que es existencia en sí misma eterna, plena. Bien, Eva, ¿cuál es el impacto que esperáis que tenga el itinerario que proponéis en la vida de los que participan en él? ¿Cuáles son estos impactos que se producen? Evidentemente, a la escucha de David, hemos podido comprender que el impacto es radical, el mismo nombre lo dice. Pero, aparte de ser radical, ¿qué notáis en las personas? ¿Cuál es, de alguna manera, su sentir cuando han recorrido este itinerario? Bueno, desde mi experiencia, porque yo sigo siendo alumna, ¿verdad?, de Advaita Vedanta, y desde que empecé a estudiar con David, bueno, pues, ¿qué te cambia la vida? Te cambia la visión hacia la vida. Tienes mucho sufrimiento porque no entiendes nada, tú sabes que has nacido pero no le ves el sentido a la vida, dices, bueno, un día moriré y cuando muera, ¿dónde iré? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué es la vida? ¿Para qué es esto? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Cuál es el sentido real de la vida? Entonces, este itinerario te coge desde el punto en el que estés y te va dando respuesta a todas esas preguntas. Por lo tanto, tú vas aprendiendo a lidiar mejor con las cuestiones de tu vida, con mayor claridad. Conforme vas adquiriendo el conocimiento, eso te da más claridad y más libertad para lidiar en las cuestiones de tu día a día. Eso para empezar. Entonces empiezas a tener una vida más armoniosa. No quiere decir que cambies las experiencias que te vayan a ocurrir. Lo que cambia es tu visión y la forma de afrontar las experiencias que te ocurren, porque no les das la realidad total, no les atribuyes la realidad total. Porque el conocimiento te hace ver que realmente eres conciencia pura, sin nacimiento, sin muerte, sin transformación, sin acción. Como eso es un itinerario que poco a poco lo vas a ir recorriendo, cada pasito que vas dando te hace encontrarte mejor en tu día a día. Te hace más libre a la hora de tomar tus decisiones. Va eliminando el sufrimiento poco a poco. Te va aportando eso, más claridad, más libertad. ¿Sí? Un momentito, porque no había puesto mi micrófono para que no interfiriera en vuestros comentarios. Decía que nos queda poco tiempo, algunos minutos, pero me gustaría aprovechar las últimas preguntas, David, esta es para ti. ¿Qué te inspiró a enfocarte en la liberación absoluta como objetivo principal de tu vida? Y como segunda pregunta y accesoria, ¿por qué quieres comunicar esto al mundo? ¿Qué te lleva a comunicar esto al mundo? ¿Qué me inspiró? Me inspiró la libertad. Yo siempre he deseado ser libre, siempre he deseado ser pleno. Lo máximo que pudiera experimentar en esta vida. Y eso fue siempre lo que me motivó. Entendí que eso se basaba en una única cosa, que es el viento, el conocimiento de la verdad, de quién eres tú y qué es todo esto. Y ahí está lo que estamos buscando, y en ningún otro lugar, en el conocimiento, quién soy yo, qué es todo esto, qué hago aquí. ¿Qué me inspira a compartir esto? Como decía antes, la gente sufre. La gente sufre sin motivo. El único motivo por el que sufre es la ignorancia. Mientras no conozcamos esto, solamente estamos poniendo parches, pequeñas tiritas a nuestra base de dolor, a nuestra limitación. Esa base de dolor, de sufrimiento, de limitación, de experiencias efímeras que a veces son placenteras, pero siempre también dolorosas y que finalmente se acaban con la muerte de las personas amadas o de uno mismo. Mientras no entendamos que la solución para salir de ese dolor es conocer realmente quién eres tú aquí y ahora, si es que lo deseas, y qué es todo esto, qué es la vida, solamente estamos poniendo tiritas a nuestro dolor, sin tocar el fondo de cuál es la causa de nuestro dolor, que es que no sabemos quién somos. Y es normal que no sepamos quién somos, pero hay métodos para reconocer, realizar quién somos. Entendido. ¿Qué papel juega, para terminar, Eva? Luego tendremos un minuto para poder concluir. Pero como última pregunta, ¿qué papel juega la práctica diaria? Ya que has dicho que eres continua alumna, todos somos alumnos, pero en este caso de David. ¿Qué papel juega la práctica diaria en el éxito de este itinerario, Eva? Recordar la enseñanza. La práctica es recordar. De hecho, antes lo he comentado, este método se basa en tres partes. Escuchar, reflexionar, recordar lo escuchado para ir poco a poco integrándolo. Es decir, en cada experiencia, en cada acción, en cada relación de tu vida cotidiana, recordar la enseñanza de que solo hay una única conciencia y que ahora este aparentemente otro que estás viendo, con el que estás relacionándote, realmente sería como una especie de imaginación o proyección mental desde nuestra identificación con el cuerpo, la mente y los sentidos. Entonces, recordando realmente lo que nos viene a decir la enseñanza, que no hay otro, que somos una única conciencia, esa es la propia práctica, recordar. Entonces, se convierte en una meditación continua. Yo me acuerdo la primera vez que me di cuenta de esto, cuando empecé a estudiar con David, y le dije, entonces, David, la meditación es las 24/7. Y me dijo, sí. Pero bueno, es decir, no es algo que vayas a lograr el primer día. Es un proceso, es un camino, pues como todo en la vida. Es como el que va al gimnasio y el primer día que levanta una pesa, pues le cuesta mucho levantarla. Pero es a base de constancia, disciplina, amabilidad, sin expectativas, es decir, de forma amable, poniéndote pequeños objetivos. Es como tú lo vas experimentando y te vas dando cuenta que en tu vida estás resolviendo las cosas con esa claridad, con esa libertad, con menor sufrimiento, y eso te va dando motivación para continuar. Es la propia experiencia tuya la que te va dando la respuesta de que vas por el camino correcto. Finalmente, David, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con aquellos que están considerando unirse a este viaje de transformación? Si quieres amarte de verdad, te tienes que conocer. Porque ahora estás amando a un velo, a un fantasma de ti misma, de ti mismo. Si quieres amar a otros de verdad, los tienes que conocer. Porque ahora estás amando a fantasmas de esas personas que dices amar, a velos. Y para conocer a los demás y amar de verdad, tienes que amarte a ti. Pero amarte a ti de verdad, no con palabras. Y amarte a ti de verdad significa conocerte de verdad. Conociéndote a ti, te amarás de verdad y podrás amar de verdad más allá del egoísmo. Existen formas, nacemos todos y todas ignorantes, que es identificándote con esos velos, esas máscaras, que es el cuerpo físico y el cuerpo sutil, la mente consciente e inconsciente. Esa identificación es la ignorancia. Eso es identificarse con las migajas, con los fantasmas, con los velos de lo que eres tú y la vida. Y es una pena. Y el ser humano puede, porque tiene esta capacidad de discernimiento, que no tienen el resto de animales, el resto de seres vivos, el ser humano puede realizar la verdad y realizar su verdadero ser. Y nacer humano, como dicen las Upanishads, y desperdiciar el regalo inmenso, la oportunidad inmensa que es tener este discernimiento capaz de distinguir qué es el ser permanente de lo efímero y no utilizarlo, es de miserables, da pena. Pero existen métodos para conocer quién eres tú en realidad y, por tanto, amarte de verdad y disfrutar de la vida y de la realidad en ti mismo, por ti mismo, con libertad, con claridad y utilizando como maestra, el instrumento que es tu cuerpo o mente y la relación con él, con los otros seres, con las otras personas, con el mundo. Pues muchísimas gracias a los dos, Eva, David, por haber estado con nosotros. Hemos tenido un tiempo de vibración en el que todos hemos estado muy atentos a todo este conocimiento que habéis intentado en este tiempo poder abrirnos a él. Y os deseamos muchísima suerte en todo. Tal vez, Alfredo, lo que no hemos dicho es cómo nos puede contactar la gente. Eso igual podríamos decir. Es lo que iba a preguntar ahora. De todas maneras, tenemos, también lo voy a comentar, tenemos a pie de vídeo en cuanto a este vídeo en directo en YouTube, no en el resto de plataformas en las que estamos saliendo en este momento, sino en el de YouTube. Tenemos toda la información, enlaces que os llevan a conectar con Eva y con David. Pero, no obstante, me gustaría terminar con alguno de los dos que me diga cómo podemos conectar con vosotros para poder interesarnos en más detalle. David. O Eva, como queráis. Sí, nos pueden contactar o bueno, por Eva, Instagram en @escuela/. ¿Me oyes? Sí, es que David tiene alguna cuestión que retrasa su... no los escucha a veces bien. Pero está, ahora ya lo recupero. Yo lo estoy viendo que de vez en cuando se va la imagen, pero no pasa por pantalla. Eva, estabas diciendo cómo contactar con vosotros. Continúa, sí, porque te estamos escuchando con atención. Perfecto. Mira, pues podéis contactar con nosotros a través de nuestro Instagram por mensaje directo en @escuela/delavidaplena, por mail escuela@delavidaplena.com o bien por teléfono 605-83-17-51, que es mi teléfono directo. Bien, me pueden escribir por WhatsApp para concertar, si lo desean, una llamada telefónica. Pues insisto, muchísimas gracias a los dos. Ya no hay tiempo para más. Gracias a David, gracias a Eva por estar con nosotros. Y será también dentro de un ratito donde nos encontremos aquí en Mindalia Televisión en el próximo directo, próxima hora en punto. Gracias a todos por ser, por estar en cualquier lugar del mundo donde habitéis y nos despedimos hasta el próximo instante. Gracias.